comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. Bueno, el día realmente es espléndido, una miqueta de vent de ponent, pero fantástico. Bentrovats y gracias por triarnos, por acompañarte y por informarte de las cosas que pasan en casa, de las cosas de Valencia. Es dijous 11 de febrero de 2017 y así en ta casa, en la 97.7 Radio, arranca una edición especialmente fallera de Valencia Abierta. Pero estem de festa, estem de festa. Ja nit soterrarem la sardina. La batalla anual entre la Quaresma i Don Carnal sempre guanya la mateixa. Això vol dir que enfilem recte cap a Sant Josep i ja hi ha olor de falles, ja se senten les falles. I avui hem preparat un programa molt especial i molt faller. I des de ací on estem, i vos convidem a acudir des del Museu de les Ciències Príncep Felip en el seu baix, tenia aquesta edició especialíssima i espectacular, deixeu-me que vos diga, de la edició d'enguany de la exposició del Ninot. I sé que li estem fent molta enveja, perquè allà als estudis centrals de la 97.7 Ràdio està Arantxa Ferrer. Xiqueta, Chimo, com estàs, artista? Que ja pensava jo que com a capritxo final de l'embaràs m'anaves a dur en tu a algun sarau fallero d'estos, però és que ni careixina, eh? Artista, bonica del tio. El tio te du on tu vulgues, només tens que obrir la boca. Alguna retransmissió... Que en les coses de faena, lo que faça falta... no sé si has tingut ocasió de visitar l'exposició del Ninot d'enguany, Arantxa, però és una passada. No, vaig és estar ben, una passada, eh? Vaig estar ben la recepció dels ninots fora, que també en el protocol és tan xulo que van posar, però vull anar entre setmana, una vespera, així una tranquil·la també, perquè me doni temps i sense molta gent de veure-ho tot. Genial, hi ha molt bon ambient, la il·luminació fantàstica, estem torn així al blanc i contemporani. Che, a mi m'agrada molt. Estem així... precisament en l'exposició del Ninot, en fi, agraïm les gentileses en general per descomptat de Junta Central Fallera i gràcies a la mà tècnica del mestre David García i en molt bona companyia, perquè don Leonardo Marín i Camacho en estos assuntos falleros és... en fi, companyia de fatigues pues sí. I d'alegries, com estàs, Leo? Pues la veritat és que molt il·lusionat, molt content. Això és una miqueta de donar caloret a tota la nostra audiència perquè sàpiguen que d'ací molt poc, d'ací apenes 15 dies, 20 dies, diàriament, de dilluns a divendres, anem a estar donant la matraca, sí, el senyor Joaquín i jo, tots els dies, parlant de falles, parlant de festa, i la veritat és que l'entorn, com tu bé dius, és espectacular, és una mescla entre lo tradicional i la modernitat, com bé dius tu. Ha quedat espectacular l'estampa, la veritat és per a vindre a veure-la. Parlàvem fa un momentet, o parlava fa un momentet en Marcos Soriano, que és el coordinador d'aquesta exposició, el que tenim així al nostre costat, ja ens contarà també com està davant l'assumpte, però jo tenia, i ho saps, la setmana passada parlàvem por de que això estiguera una miqueta junt de tots els puestos, encara que és molt conegut el puesto, però està un poc junt, i l'aparcament, i la forma de desplaçar-se, el transport públic, i me donava por l'afluència de públic, però Marcos Soriano fa un moment en Medies, me donaves una gran notícia, no? Sí, la veritat és que sí, bon dia i benvinguts al nostre plaer, museu. Marcos. La veritat és que estem molt contents perquè la resposta està sent molt, molt destacada, i concretament el cap de setmana ha visitat l'exposició 2.000 persones més que l'any passat en el mateix temps. Sí, és absolutament espectacular. Però és fantàstic, eh? Sí. Lo que és el dia a dia de lo que és la setmana, pues va pràcticament, en comparació a l'any passat, pues pràcticament igual, eh? Però sí que és de veres que ha hagut una resposta molt important i que nosaltres estem molt contents, primerament per lo que diu, no? Per lo que estic comentant, que és un marc incomparable que estem en el que nosaltres ja diem que és és la llotja del segle XXI. Jo crec que és important l'esperit que teníem en la llotja, en la funcionalitat, en la part destacada de lo que és l'exposició de Ninots, i que estem orgullosos de la resposta que estem tenint, no solament en quant a visites, sinó també pel reconeixement i el recolzament d'artistes fallers i de fallers que estan molt contents i ens estan donant l'enhorabona contínuament. Bonico, ja que recordaves, Marcos, de que la nostra llotja de la sí, de la tot seda, sí. Més segur, això és més segur. Catedral Civil Gòtica Nostra. Va ser en el seu moment també seu, esta pues seria la... de emergència i aquestes coses. Bueno, no era mal emplaçament. No, era una passada, però bueno, també se queda xicoteta i, en fi, jo crec que ha sigut... Però ho dic per lo que és la composició de l'exposició en si, és un poquet de... A mi me recorda molt allò. I, además, hoy que és un dia entre setmana, vamos a encontrarnos un público totalmente diferente de lo que nos podíamos encontrar anteriormente, ¿no? Por aquí yo estoy viendo muchas caras que, bueno, son... No son ni de Almusafes, no. Ni de la Pobla de Vallbona, todo ni hay, de Sagunt, que también, pero también, sí. Pero sí que es verdad que yo creo que el público extranjero, que yo no sé, Marcos, si están votando también, podemos encontrar un criterio un poco diferente. Sí, yo eso también lo decía, que probablemente fuese una de las sorpresas que podían encontrarse los artistas a la hora de plantear la figura, que todo hay que decirlo, los Ninots también han venido como muy mucho más preparados, ¿no? Yo creo que hemos aumentado en calidad, pero probablemente la tendencia de voto pueda cambiar. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta por el tipo de público. Evidentemente sí que hay mucha visita, todavía estamos en la primera semana, pero estamos captando mucha gente de fuera también. Es verdad que este museo, pues yo me sorprendo gratamente cada vez que pego un vistazo, no solamente por la exposición en sí, sino por lo que acoge y que ahora mismo es el ombligo del mundo, ¿no? Pero eso va a crear una iniciativa de visitas importante de otras personas que no son habituales, a las que hay que enseñarles un poco lo que es el sistema de votación, ¿no? Lo que tienen que hacer para indultar el Ninot. Y había gente que ayer me decía, bueno, pues yo cuando estiga ya el hechizo del Ninot, un poco importa la casa, ¿no? Me lo envié, ¿no? Y yo dije, pues que sí que cambia, puede cambiar la tendencia de voto. Y eso es una cosa, pues que como novedad no está mal tampoco. Ahora comentàvem a priori que el públic molt faller i el monumentalista i el que és amant de la festa, poses o no poses, i és de veure que la ciutat de les Arts i les Ciències és una ubicació espectacular, però clar, el tema de que vinga, bueno, pot ser una tercera de presentació a nivell internacional de la quantitat de visites, és a dir, públic diferent, encara que ningú coneixerà que vinguin de Singapur o de los Emiratos Árabes a els Ninots de moda, claro. A Pere Fuset o a Joan Ribó, per tant, aquesta valoració de la crítica, hay un caso concreto que os puedo explicar, que es que con el tema de los Minions en infantil, o sea, hay figuras preciosistas como la que ha presentado Nacho Ordana, como ha presentado Sueca y tal, y sin embargo la tendencia de voto de los niños que vienen de visita o incluso de algún mayor son los Minions, para que te hagas una idea, y estamos hablando de una falla pues de sección segunda en este caso, ¿no? O sea, ese tipo de cosas lo que a partir de ahora hay que ir cambiando. Los artistas tienen que aprender de marketing ahora, porque ha cambiado la plaza y entonces hay que tener... Ojo, porque esas cosas pueden ocurrir. Sí. Yo creo que me apetece estar un rato hablando de la exposición. Yo casi que emplazo a Marcos para que dentro de media hora... Un ratito, claro, por aquí. Te vuelvas, que también está nuestro compañero Moisés Domínguez, y entonces ya entraremos en una tertulia que es interesante, porque además es que eso de los Minions me ha dado bastantes ideas para luego. Pues pero mira, si piensas en los Minions y en Moisés y en mí, está completo. Pues Moisés Domínguez y Marcos Ariano completamos una tertulia fallera que haremos para rematar el programa en motiu de esta exposición del Ninot, que de veres vos convidem a que la conegau. Gràcies, Marcos, una paraeta mínima per a convidar-vos a escoltar molt bona música. Ell és Borja Navarro i és el vocalista de Nada que decir. Ha vingut també en la seva xiqueta, en la seva guitarreta, per a fer-nos un acústic, perquè ens presenta el seu nou treball. Serà d'ací un momentet, una paraeta en aquesta edició especial i anem al fan motor de Grafalles de València Abierta. Cariño, llévame a algún sitio romántico en San Valentín. Claro, nos vamos a MN4. Acércate a MN4 a por tu detalle de San Valentín el 12 y 13 de febrero. Sorteamos 10 regalos para el hotel RH Bairén. Además, tienes premio seguro en nuestras puertas del amor. Amarse en MN4 siempre es un buen plan. Centro comercial y de ocio MN4. ¡Valencia! Gasti

I la meva resposta sigue, Borja, me pareix espectacular. Però jo no sé si és que sóc molt fan o per què, però la veritat és que la tonadeta que tenen estos xics a mi me... Ja pogueren gaudir d'ells fa mes i mig en la gala de la Caritat, de la Casa de la Caritat, a 97.7 Ràdio i Levante Televisió, i els dugueren perquè confiem moltíssim en estos xavals i que estem segurs que van a fer moltíssim camí en això de la música. Bueno, ja duen molt de camí, però que li desitgem un futur extraordinari. Son nada que decir, esta cançó se diu Hace Tiempo, i la veritat que enganxa, com diu, des de la primera escolta, i és un privilegi poder-la, bueno, fer avui un preestreno d'esta cançó que en motiu d'este cap de setmana de Sant Valentín presenta la banda. I avui així, en este marc especial de l'exposició del Ninot en el Museu Príncep Felip de les Ciències, ens acompanya el seu vocalista, ànima mater, cantant, guitarrista, bueno, i el que faça falta, perquè en els grups cada volta hi ha que anar fent faena entre tots i convollet entre tots. Ell és Borja Navarro. Què tal, Borja? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Oye, gracias además por traerte la chiqueta, la guitarra, a hacernos aquí un pequeño acústico que siempre nos gusta. Oye, enhorabuena, lo que decía Leo, es un gran tema, engancha la primera, es muy nada que decir, pero también es un paso más, ¿no? Sí, es, bueno, yo creo que es el disco que no teníamos años atrás. Yo creo que vas creciendo, vas madurando. Desde un principio yo, bueno, cuando hablamos con el productor, que es Pau Paredes, que fue la primera persona que hicimos la maqueta con, la primera maqueta de Nada Que Decir con él, bueno, y que estuvo el año pasado también ayudando con Tato La Torre en el nuevo disco, le dije: Pau, yo quiero hacer algo diferente, queremos evolucionar, queremos hacer, no sé, estoy escribiendo, me noto que voy escribiendo cosas diferentes a hace unos años, y bueno, a él eso le enganchó, era un reto para Nada Que Decir, y es un disco que hay cosas muy muy maduras, ¿no?, por así decirlo, en cuanto a musical y en cuanto a letras, que creo que yo echaba de menos en falta, y era algo que yo creo que con la edad es lo que se consigue. No es lo mismo escribir un disco con 22 años que con 26, tienes otras vivencias. Bueno, no te quites años, que he visto en tu Twitter que acabas de cumplir 27. He cumplido hace una semanita 27, sí. Bueno, has hecho un chaval. Oye, esto va a ser tal pelotazo que ya te digo yo que el año que viene, la exposición del Ninot, Borja, que vamos a hacer, va a haber un Ninot ahí, de nada que decir. Tú has tenido, de verdad que es un honor muy especial, ¿no?, para un valenciano, para un artista, o se dedique a lo que se dedique, que tenga un Ninot de falla, ¿no? Sí, no sé si habéis tenido ocasión de tentar a algún artista fallero. Pues en principio no, pero ya te digo yo que en el lugar que nos encontramos aquí haciendo la entrevista, aquí con todo lleno de Ninot, que hay gente viéndonos y tal, me parece, bueno, nunca habíamos hecho algo así, y me parece algo muy bonito, ¿no? Y es un sitio diferente donde hacer radio. Tan valencià, tan nostre y tan artístic, ¿no? Efectivamente. Hace tiempo, Borja, hace tiempo. ¿De qué hace tiempo? ¿De que habéis empezado? ¿De que ya en esto de la música, fíjate que efectivamente sois jóvenes, pero habéis pasado por muchas etapas, vosotros habéis cambiado miembros del grupo, has llegado a cantar tú solo también, habéis pasado por una gran discográfica? ¿De qué hace tiempo? Pues hace tiempo de todo lo que estabas diciendo, ¿no? Yo creo que, bueno, hemos vivido muchas cosas. Yo sí que es verdad que siempre digo que estamos empezando, ¿no? Hay gente, por ejemplo, a mí un referente que es Andrés Suárez o gente de Maldita Nerea, Funambulista, llevan 17 años y ellos mismos dicen que están empezando la música. Yo creo que nos queda mucho camino. Sí que es verdad que pienso que estamos haciendo las cosas bien. Con este nuevo disco nos hemos alejado de cosas que yo creo que a día de hoy no nos apetecía seguir con ellas, a pesar de estar muy agradecido de todos los años atrás que hemos vivido. Pero yo creo que cuando estás tú solo y tú eliges tu proyecto, tu camino, las cosas que quieres hacer, yo creo que es cuando mejor salen las cosas, incluso las canciones. Hablabas de Andrés Suárez, al que le tenemos especial devoción, el gallego. Y yo creo que es un gran, y fíjate, a pesar de ser un grande, yo creo que es un gran también desconocido, por la gente. Es verdad. Eso que en Madrid llena los teatros, bueno, hasta la bandera. Y en el norte, y donde va. Pues sí, te digo que, pero es uno de los... Y has hecho unas covers muy interesantes de Andrés Suárez. Sí. Y es curioso escuchar esas enormes canciones del gallego pasadas por ese tamiz tuyo. Sí, además yo tuve la suerte de conocer a Andrés hace como un par de meses. Tuve la suerte de estar a solas con él en una charla. Y aprendí muchísimo de él, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo es posible, no?, que con lo bueno que eres y con las letras que escribes, que seas un desconocido, ¿no?, como decía Leo. y el tío me hablaba y dije, es que a mí me da igual, o sea, como que le daba igual todo. Él simplemente cogía su guitarra, hacía conciertos y yo creo que es un poco el camino que debemos de seguir, ¿no? No, a mí me decía, Borja, no importa ni Warner, ni Sony, nada, importas tú, importa incluso más las canciones que tú, ¿no? Y es algo que a mí se me quedó muy grabado y estamos siguiendo un poquito el... No vamos a hablar de Andrés Suárez porque ya hablaremos de él cuando venga, pero, no, pero bueno, fíjate, claro, por añadir una peculiaridad, Andrés Suárez hace, no sé, año y medio se quedó sin discográfica, sí, también, o sea que y el, por eso digo que bueno, esto de la música, yo no sé, Borja, ¿por qué es tan complicado, no? Porque yo creo que vosotros tenéis todos los mimbres para hacer un buen cesto, tenéis una buena letra, una buena composición, tenéis una buena voz, tenéis un buen... tenéis incluso, o sea, un grupo ya de gente, sí, que os sigue, sí, que no sois unos, ¿sabes? No sois, por lo que dices, porque sí, estáis empezando, pero lleváis ya bastantes años. ¿Por qué es tan complicado esto de...? Pues es una pregunta que yo... De vivir de la música. Sí, yo sinceramente es una pregunta que me hago muchas noches, ¿no? Decir, yo está feo, ¿no?, que lo diga uno mismo de sus propias canciones, pero yo escucho por la noche, siempre me acuesto con música, escucho mis canciones y digo, joder, ¿cómo es posible que la gente no interprete, ¿no?, la música como yo, a pesar de que sea mío y sea un poco, parece que sea un poco egoísta? Pero no sé qué fórmula hay o qué es lo que tiene que pasar para que realmente un artista sea mucho más conocido, ¿no?, de lo que la gente nos conoce. En este caso, nosotros sí que es verdad que sabemos que hay mucha gente que nos escucha. Lo que es que está complicado, ¿no? Luego a la hora de los conciertos tenemos gente fiel y tal, pero siempre esperas como mucha más gente de la que luego las estadísticas como datos en Spotify o en YouTube, hay gente que o visitas que te sigue y dices, ¿qué está pasando? No sabemos exactamente cuál es la fórmula, si es un negocio, si es el dinero, si no sabemos el qué. Es que yo creo que nada que decir, siempre ha estado entre el, como si dijéramos, en la pole position o entre las primeras posiciones de los grupos aquí en la Comunidad Valenciana, que en cualquier momento podían dar el salto a ser un grupo conocido a nivel nacional, por eso digo, pero no sé, esta vez, no sé, sois cuatro o cinco los que siempre, y lleváis ya mucho tiempo ahí vosotros, que luego hay otros grupos como otros también que han dado el salto nacional, pero tampoco acaban de despegar. Es un poco... Sí. No sé por qué es tan complicado todo esto. No sé, es complicado, si falta un testaferro, si hace falta un gran testaferro para que ponga mucho dinero, si necesitas ese golpe de suerte, porque es verdad que en España se hace mucha música, muy buena, sí, música, pero no hay cabida para toda. No sé, nosotros, con la experiencia que tenemos, podríamos decir que hemos tenido un respaldo, ¿no? Como es una multinacional que, al fin y al cabo, ha invertido un dinero que nosotros no teníamos, y aún así no acaba de funcionar lo que realmente podíamos haber funcionado. No sabemos qué pasa. Yo me quedo con una cosa que me dijo una vez el pescado, y es que me dijo, esto es una carrera de fondo, no hay que tirar la toalla, porque al fin y al cabo los que van tirando la toalla, al final siempre habrá un que se quede. Uh-huh. Entonces nosotros estamos siguiendo ese modelo, ¿no?, de que nos dijo el pescado, y sobre todo yo creo que es seguir haciendo buenas canciones, ¿no? Yo soy muy muy muy detallista en eso, ¿no? Yo no saco algo que no estoy 100% seguro, que no digo, esto es un temazo y esto tiene que ir para adelante. Lo que pase después ya no depende de ti, pero bueno, tú escuchas, por ejemplo, en este caso Hace Tiempo y dices, joder, es una canción que engancha, es una buena melodía, es una buena letra. Luego lo que pasa con la canción ya no se sabe. Que pasen cosas buenas. Sí. Que esta presentación del disco en este entorno tan especial, no sé, con tanto ni no fallero, ya no había, seguro que no te vas a volver a ver en otra, seguramente, Borja. Pero bueno, la presentamos la canción o lo que tú quieras aquí, claro, en acústico, sí, para los amigos de Valencia. Esto a veces a mí me produce mucha risa, pero en este caso es realmente para mí particularmente un honor que además esta presentación sea la primera que hace, nada que decir, de este single en ningún medio de comunicación. Pues simplemente quería decir que para nosotros es un orgullo y que ojalá tengamos muchos singles que estrenemos aquí en la 97.7 en exclusiva. Muchas gracias. Sobre lo bien que va y lo bien que nos irá. Hace tiempo que no bailo sobre tu espalda y hace tiempo que no suena la verdad. Por la noche la he buscado sobre tu almohada y la luna ya no está. que no se puede escapar. Y dicen que el amor no es suficiente. Dicen tantas cosas sin verdad. Ahora lo que importa es lo que tienes. A veces necesitas escapar. Sentir que hay algo fuera diferente. A veces necesitas mi verdad. Porque ahora lo que importa es lo que tienes. Yeah, yeah. Señor, escuchada con los arreglos y con toda la banda, con nada que decir, es una canción poderosa y ese estribillo es un estribillo muy pop, pero defendida aquí, desnuda en la guitarra, sigue manteniendo toda la frescura, toda la potencia, y se da uno cuenta de que es una gran canción, que os deseamos toda la suerte del mundo para que sea pasaporte realmente para un futuro bueno, de verdad. Nada, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, cuando tengamos el disco no dudaremos en bueno, hablar contigo, con Chimo y con Leo para que a ver si hay una otra oportunidad de que podamos presentar y bueno, y también agradecer a la 97 que siempre ha sido una radio donde nosotros nos hemos sentido muy cómodos y siempre nos habéis apoyado, así que de verdad que muchísimas gracias. Por cierto, hemos visto el teaser, digamos, la picaeta que usted, el comboyet que usted del vídeo de esta canción hace tiempo ahí en YouTube. Oye, Marta Carriedo, esta muchacha, qué sanita es, que dice un amigo mío, qué buena chica, ¿verdad? Qué alimentada está. Qué maja, qué bonita es. ¿No? Qué bien come, ¿no? Qué guapa es la tía. Sí, bueno, es Marta es una buena amiga ahora, me llamó ella en diciembre, ya no sabía que existía nada que decir, simplemente llegó a mí por Instagram, por las covers que subía y me llamó un día, me dijo, oye, mira, me llamo Marta, tengo un blogger, estoy en una televisión también, vente para Madrid que te quiero hacer una entrevista. Y a raíz de ahí pues hemos mantenido un contacto. Cuando he ido a Madrid siempre nos hemos visto. De hecho vino al estudio de grabación a vernos cómo grabábamos y le dije un día, oye Marta, voy a hacer un videoclip, ¿te apetece ser protagonista? Bueno, estuvo encantada y la verdad es que nos ha ayudado mucho porque bueno, es una chica muy viral en las redes sociales, le sigue mucha gente de, sobre todo de moda. Y bueno, para mí es un placer, ¿no?, que haber conocido a Marta y que se suma al proyecto. De nada que decir. Cantando la canción, te ve uno a ti y ve a Marta y dice, ¿cómo que por qué le dijiste Dios? Bueno, de verdad, Borja, enhorabuena, que vaya todo muy bien. Me gusta en que vuestro Twitter, vuestro grito de guerra es algo así, como que nadie te diga no puedes, nosotros lo hicimos. Pues venga, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Borja Navarro, nada que decir. Sí que va, esta gente, ¿eh? Estupendo. Está aquí Leonardo Marín tuiteando, que estamos aquí interactivando. Claro, y esto, pues, la foto que hemos puesto ahora en el Twitter aquí. ¿Quién ha parado? Que hemos montado el mestre García. Sí, es una pasada, un fotógrafo de primer nivel. Bueno, oye, muy bien, muy bien. Que ojalá hagan caso estos chicos de nada que decir al pescado y no desistan, ¿no? Si no es esta single, que sea el siguiente, pero por favor que continúen por lo menos componiendo música porque bueno, los que tenemos la suerte de conocerlo nos apetece. escucharlo. Así continuaremos. Estem en el Museu de les Ciències Príncep Felipe, la ciutat de les arts i les ciències, on té lloc, ja sabeu, esta edició especialíssima de la exposició del Ninot. I estarem fins a les 2 de la vesprada en un programa a Montofaller, però també tenim la nostra cita en la informació i en el futbol. A tornem. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. Caso no, se corta jornada del juicio en el que se investiga el desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid. Hoy el protagonista principal está siendo el expresidente del gobierno balear. Jaume Matas ha asumido su culpabilidad en los delitos cometidos para contratar a Iñaki Urdangarín, delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. El expresidente balear también ha reconocido que contrató a Urdangarín por pertenecer a la Casa Real. Ahora bien, ha negado tajantemente haber recibido indicaciones de Juan Carlos I para favorecer a su yerno. A todo esto, el tribunal del caso Nos ha adelantado al 19 de febrero la declaración de la infanta Cristina como acusada de cooperar en dos presuntos delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarín. En principio, la hermana del rey iba a ser la última en prestar declaración. La presidenta de la sala ha comunicado hoy una reorganización de las comparecencias de esos acusados. Según los cambios anunciados, el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, tendrá que comparecer el jueves 18 de febrero. El tribunal ha establecido además que el 23 de febrero declare el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, y el día 24 el propio Iñaki Urdangarín. Cambiamos de asunto, nuevo capítulo sobre la operación Taula y el caso Imelsa. El diputado del PP en Escorch y ex concejal del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez, ha reconocido hoy que dio dinero al partido para la campaña de las municipales, pero que no se lo devolvieron. Domínguez se ha manifestado en esos términos en los pasillos del Escorch al ser preguntado por el presunto blanqueo de capitales en el consistorio valenciano. El ex concejal ha defendido que las donaciones de 1.000 euros fueron un acto de generosidad. Miguel Domínguez ha señalado también que los populares daban dinero todos los meses al partido. Y a todo esto, la corrupción ha sido uno de los temas que ha centrado esta mañana la sesión de control al presidente de la Generalitat en les Corts Valencianes. Ximo Puig ha acusado al PP de dañar la imagen de la comunidad, pero ha sido más explícito, incluso ya ha hablado de basura en el PP. Ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada la de hoy marcada por el viento de poniente, un viento que está soplando de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el interior de la provincia de Valencia. De todos modos, la Agencia Estatal de Meteorología ha retirado el aviso amarillo. Por lo demás, seguiremos con intervalos nubosos y con lluvias débiles en el interior de la mitad norte, unas lluvias que podrían afectar también al resto del territorio valenciano, aunque en caso de producirse serían de forma aislada y ocasional. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alcanzaremos, por tanto, los 23 grados en Valencia y los 22 en Gandía. Se esperan 20 en Ontinyent y 16 en Requena. Una de la tarde, 3 minutos. De momento es todo. Más noticias aquí en menos de una hora. También en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, en Levante Televisión e Información Deportiva, en la edición digital del periódico Superdeporte. Rockeros de Valencia, vosotros lo habéis querido. Mostra de rock en Casino Cirsa Valencia. Backroom Band, Bastardos, Licor de Fardacho, David Maos Band, De Perdidos al Rock y El Jesu. 12 de febrero, desde solo 10 euros. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. O la teua falla es de categoría internacional o encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. El 13 de febrero celebra el Día de los Enamorados en Salón Mediterráneo, Albal. Noche de ensueño en un salón maravilloso por 40 euros por persona. 96-126-32-99 o comercial@mediterraneoeventos.com. Del 12 al 14 de febrero, muestra del embutido artesano y de calidad de Requena. La mejor gastronomía con un embutido tradicional y nuevos sabores, excelentes vinos y cavas con denominación de origen y un casco antiguo con encanto harán que tu visita a Requena sea inolvidable. show cooking de platos tradicionales, catas de vinos, actuación del humorista Carlos Latre, festival taurino y mucho más. Requena te sorprenderá. Colaboran el Patronato Provincial de Turismo, Valencia Turisme y la Agencia Valenciana de Turismo. Te esperamos. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? Bueno, neta, sí señor, ya es la una y cinco. Este raté per a fer la din ahora, en este programa especial, volem que siga, pues ya, això, calfant motors, que se aulore en la 97.7 radio, que se senga este ambient faller. Estem, i és un privilegi, i agraïts per la confiança de Junta Central Fallera en la exposició del Ninot, ara mateix en el cor de la Festa Fallera, en este ambient previ i magnífic que està tenint lloc la edició d'enguany de la exposició dels mestres fallers, perquè en el Museu de les Ciències Príncep Felip, ja sabeu, en la ciutat de les Arts i les Ciències s'ubica enguany, està sent realment un enorme èxit, i ara mateix la veritat és que estem rodejats així de personal de totes les edats, de totes les nacionalitats, admirant l'art dels grans mestres. Però este ratet con cada dia en València Vieta, ara després raonarem una mica també d'actualitat fallera, perquè ens acompanyarà Mic Moisés Domínguez, periodista, ja sabeu, especialitzat en la, en l'assumpte i en altres, així, en Levante Mercantil Valenciano. Però este ratet saludem al mestre Vicente Bau, perquè encetem la finestra futbolera i esportiva de València Abierta. Don Vicente. Hola, Chimo. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Usted fantástico de la voz, ¿eh? Usted pletórico, ¿eh? Tiene usted una... Sí. En fin, poderío... Santa Lucía le conserve la vista porque lo de la voz regular ya lo hemos perdido ya. Pero acabo de hacer ejercicio, bueno, y en este momento recupero todo esto. No, sí, tengo que decirle, señor Rubira... Hago sus abluciones matutinas. Dígame, don Vicente. Tengo que decirle, señor Rubira, que tenemos novedades en la Ciudad Deportiva de Paterna. Que el señor Pablo Leiva, perfecto, nos trae novedades y no es precisamente de su agrado. Vaya, lo lamento por el disgusto que me va a dar Pablo Leiva, pero al tiempo me da una enorme alegría porque es un muy buen muchacho, es un colaborador radiofonista de esta casa y periodista, y me alegro que esté con nosotros en el equipo. Sé que está ahora colaborando con Levante, el Mercantil Valenciano, y es un gusto hablar con Pablo Leiva, el Dos Ambientes Leiviña. ¿Qué pasa, Pablete? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bonito. Aquí estamos de guardia en Paterna, y como te comentaba Vicente, hay novedades. Oye, que me vas a dar un disgusto. Entiendo que no es una cosa personal. ¿Ha vuelto Juan Soler a la presidencia? No, por de eso ya cualquier cosa. De momento no está por aquí, aunque aguantaremos a ver si aparece. No, la novedad es que Aymen Abdennour se ha retirado del entrenamiento. Estaban probando ejercicios defensa-ataque y en un saltito se ha echado la mano al bíceps femoral de su pierna y se ha retirado automáticamente del entrenamiento. En principio parecía que podía ser baja para el español, puede ser baja. Le tienen entre algodones, pero nos comentan un poco que simplemente ha sido prevención. Que tienen que tener cuidado porque sí que ha notado la molestia y quería, ¿no?, y que no forzara, pero de momento es eso, entre algodones, y tenemos que pensar que si Mustafi contra el español, si Abdennour no está al 100%, puede ser peligroso. Bueno, don Vicente, y visto lo visto, el centro de la defensa, cómo fue ayer la cosa contra el Barça, ahora comentaremos la jugada, pues lo que nos faltaba, sin el tunecino y sin Mustafi, sin el alemán. Esto puede ser una lágrima. Ayer jugamos con don Vicente, Adrián Santos y Bezo, cual es una invitación, es una invitación perfecta a los juveniles, que pasen hasta la cocina. Sí, exacto, a los juveniles del equipo rival para que te hagan un gol con todas las facilidades. Yo por eso encuentro fundamental, señor Rovira, la presencia de Enzo Pérez en ese equipo titular. ¿Por qué? Porque Enzo Pérez, al margen de lo que pueda jugar en el centro del campo, es un tío que da soporte al centro de la defensa. ¿Y Enzo Pérez estará para el partido del sábado contra el Español, Pablo? Sí, sí, ha entrenado al máximo con sus compañeros. De hecho, llevaba esa máscara que todavía le hace parecer ser más agresivo. Y bueno, además ha rematado bien de cabeza en esos ejercicios que te comentaba, ha rematado bien de cabeza con la máscara, que podría ser algo doloroso o molesto para él, pero se le ve al máximo y además se le ve con mucha tensión y parece que tiene ganas de volver al equipo. Oye, mira, nos ha gustado este tiempo también escucharte en las retransmisiones de la 97.7 Radio, sí. En Salva Montalti, Manolo Folgado, Leiva. Entonces, apelando un poco a esa, ¿no?, a esa trayectoria analista de radiofonista con estos cracks, a ver, en una línea, ¿cómo viste el partido de ayer? Ahora le pregunto también a don Vicente. Triste despedida, titula Levante. Y bueno, Superdeporte nos da un poquito de ánimo con el blindaje de Fran Villarba, que fue de las notas destacadas, es verdad, de un partido triste, muy triste para la afición, ¿verdad? Sí, un partido triste, sobre todo por el ambiente, un poco lo que envolvía todo el partido después del partido de ida. Pero bueno, al final era un trámite que había que pasar y sirvió, entre comillas, pues para ver a futuros jugadores del Valencia, como puede ser Fran Villalba, que la verdad que hizo una muy buena primera parte. La segunda le costó entrar algo más en juego, pero la verdad que fue de lo mejor del Valencia y lo más rescatable. Al final, en defensa, el equipo volvió a mostrar algunas lagunas, como por ejemplo el gol, que nunca se puede permitir que un jugador rival llegue de esa manera y con tanta facilidad. Pero bueno, lo dicho, era un partido sin mucha importancia, tenía que pasarse el trámite y creo que todo el mundo en el entorno del Valencia tenía la mente puesta en el Español. ¿Usted cómo lo vivió, don Vicente? ¿La lectura de Superdeporte, la positiva? Oye, hay chavales que apuntan maneras. ¿O se fue usted para la cama triste por estar en una semifinal de Copa y haber pasado con esta? Yo me fui triste. Honor. Me fui muy triste a la cama y no dormí nada con el partido de ida de la Copa del Rey. En este partido de vuelta, yo creo que ayer en el espacio de la mañana, yo le dije que un 0-0 o un 1-1 era mi resultado para el partido. ¿Qué quería decir con esto? Pues que el Valencia lo que tenía que pasar era el trámite del partido de ayer sin complicarse excesivamente la vida. Si gana, fenomenal. Si empata, da igual. Pero no recibir ninguna goleada y prepararse a punto y seriamente para el partido realmente vital, que es el del sábado, frente al Español. Ayer que vimos de Valencia, pues vimos un Valencia con ciertas intenciones, vimos a Negredo jugando con la cabeza en el pasado y los pies en el presente, es decir, quiere hacer cosas que ya no puede hacer y aún así marcó un gol de sus extraños. Y vimos, sí, esto que parece que no iba a entrar y no, bueno, al final acabó. Él hizo su jugadita, quería marcar el balón por encima del portero. Como no tiene ese punto de finura, le salió mal, pero el balón le vino a él y marcó. Y luego, pues el gol del empate de los chavales del conjunto azulgrana, pues vino de un cante defensivo realmente importante, ¿no? Todo eso hay que corregirlo. Por eso yo pienso, con los que jugaron ayer, es decir, con Santos y con Bezo, pues que la presencia de Enzo Pérez le puede dar consistencia a esa defensa el partido del próximo sábado. Lo dejo en un 1-1 apacible y me despido de la Copa del Rey y pienso al 100% en la victoria frente al Real Club Deportivo Español. Por supuesto, esa es la final del sábado. ¿Qué? Contra el Español, desde luego. Bueno, y en la parte positiva, ya que apuntaba, ¿no? Diga. No, que tengo que decir una cosa, que nosotros estamos mal, pero viva Galca, que lo está haciendo todavía peor en el Español. Ahora me cuenta efectivamente cómo andan en allí donde los periquitos, que la cosa está muy mal. Pero bueno, ya que poníamos el acento en el partido relativamente aceptable de Álvaro Negredo, verdad, también con una defensa bastante bisoña del Barça, en la parte positiva también, imagino que en el entreno se le habrá visto también, en fin, fluido como suele, Paco Alcácer, el de Torrén, que bueno, apunta a la titularidad y también lo necesitamos, ¿verdad, Pablo?, de cara al partido del sábado. ¿Cómo has visto al gran Paquito Alcácer? No, pues le he visto muy fino, le he visto rápido. Además han probado otro ejercicio teórico, es titulares contra el Español de momento, el equipo que puede perfilarse para jugar contra el equipo catalán. Y estaba Rodrigo de enganche y Alcácer, la verdad que muy rápido, enfrentándose a Mustafi, una lucha muy bonita hoy aquí en Paterna. Y se la ha visto además de cada gol, que todavía conserva ese ritmo que tenía antes de la lesión y que puede ser muy importante para el Valencia. Genial. No sé, ¿alguna cosa más destacable del entreno de hoy? No sé, ¿qué, pues, ¿qué has podido rascar más por ahí? Gary Neville sigue nunizándose, ¿no? Se está convirtiendo en un remedo del Espíritu Santo, encerrado en sí mismo y tal. Sigue haciendo de las suyas. Esto ha sido un búnker hoy, además les llevaba a las únicas zonas donde era imposible ver cualquier cosa que pasaba. Luego sí que hemos podido ver alguna cosa, pero como dices, parecía un poco que se estaba mutando en uno, pero por lo demás podemos destacar que Cancelo puede volver a la titularidad en ese lateral izquierdo. Tenemos que tener en cuenta que Galliano estará tras la roja en el Benito Villamarín y que Siqueira está lesionado, por lo tanto Cancelo por la izquierda y Barragán por la derecha, y tenemos que tener en cuenta eso que decíamos de qué pasará con Abdenur. Y también hoy, en el día posterior al partido contra el Barcelona, hay que destacar también, olvidando un poco el primer equipo, la victoria del juvenil en esa Youth League. Victoria importante y con un héroe que se llama Sivera, que tenemos portero para rato en Valencia y que seguro que será el portero del futuro en la portería Mestalla. Qué bueno. Don Vicente, usted esta mañana estaba entusiasmado, ¿eh? Hombre, precisamente. Y aparecen en portada de Superdeporte con un titular... en fin, ilusionante, ¿verdad? Ilusionante. Los chicos de la Pedrera. Ellos sí que son de Champions, ¿no? Sí, pero son de Champions, además, partido único. Jugaba un partido único frente al Celtic de Glasgow en su campo. Se adelantó el Celtic y el Valencia, ya con 10 y en los últimos minutos, empata el partido y se lleva a la ronda con unos paradores de Sivera en los penaltis que fue para volverse loco. Es bonito ver que la cantera funciona, es bonito ver que el equipo gana, y además es bonito ver que el equipo de Fran Villalba, si Fran Villalba también funciona, venga. Desde luego que sí. Bueno, pues oye Pablo, pues bienvenido de nuevo al barco, y gracias por estar con nosotros y un abrazo fuerte. Que vaya muy bien, nos escuchamos, Pablo. Perfecto, el placer es mío. Otro abrazo. Don Chimo, permítame Pablo que diga... Pablo, ahí va, don Vicente. Permítame que le diga a Pablo, ya te puedes bajar del árbol, que es donde se sigue la información del Valencia Club de Fútbol en estos entrenamientos sorprendentes. Estoy abajo, ya estoy seguro. Venga. Genial. Venga, un abrazo. Bueno, visto que el departamento tecnológico de la sección futbolera, don Vicente, de Valencia Abierta, que usted comanda, hombre, carece absolutamente de fondos para ese dron que le hemos prometido ya hace tiempo a Salva Folgado. En fin, será lo que se pueda. Todo el mundo esperaba al principio, ¿verdad? Y estaba los entrenamientos tan abiertos. Dice, hombre, esto ha cambiado, fíjate. Conversa con la prensa, podemos estar ahí, es de puertas abiertas. Hasta que han empezado a venir maldadas y a comportarse efectivamente de una manera muy nunista este Gary Neville. Bueno, me quería contar, y ya si le parece para cerrar, don Vicente, el español... usted hace votos para que no cesen a Galca, que es el actual entrenador de los Periquitos, que por lo visto lo está haciendo mucho peor que Gary Neville, ¿no? No, mucho peor no. Está consiguiendo batir todos los récords. El 0-5 frente a la Real Sociedad merece emerger en el currículum de Galca de forma rotunda. Parece que se lo iban a cargar esta semana. Parece que aguanta hasta el partido de Valencia. Y yo, si fuera jugador del Español... Perdóname. Llame usted la directiva del Español, no, mano y que aguante una semanita más, oiga. Que ya ha puesto un par de tweets avisando a los muchachos del Español que si pierden aquí se cargan a Galca. Y que luego ya tienen el camino fácil hacia la salvación. Vamos a intentarlo a ver si ganamos, por ese lado. Si ganamos un partido, por favor, que es que ni ayer fue no hay manera, con el equipo de Gary Neville, ni una sola victoria. Sabe que le llamamos Mr. X por aquello del empate, Gary Neville. De todas formas, tenga en cuenta, recuerde usted que el sábado juegan los futbolistas. Ojo, juegan más los futbolistas que Gary Neville. Que ayer o anteayer hubo reunión de todos los futbolistas sin ningún técnico. Hablaron ellos, se confabularon ellos y ellos miraron al partido frente al Español y a lo que queda de temporada. Ojo, Ojo, que eso es un paso raro. Bueno, vamos a ver si funciona esa conjura, Si de todas maneras, si estas conjuras, si no vienen acompañadas de verdad de un espíritu, de una entrega clara, en fin, y de orden también en el campo, que eso sí que es faena de Gary Neville. Que ya sí. Le llamamos más que Nebol, le llamamos Nobel. Bueno, don Vicente, la afición ya ha hecho su conjura por su parte, ese hashtag que el Valencia siempre se levanta, en fin, está en el frontispicio ahora mismo de la afición, sí. Amun siempre, y el sábado lo contaremos, por supuesto, aquí en la 97.7 Radio. ¿Alguna cosa a destacar de, bueno, cómo tenemos al vecino de Orriols y si hay algo destacable del básquet, don Vicente? Hombre, el vecino de Orriols se está preparando el partidazo, porque ya es un partidazo, aunque al principio parecía que no, pero un Eibar Levante el domingo a las 6:15 de la tarde, pues es que juega Levante contra un equipazo, que es el que nos está sorprendiendo a todos esta temporada. Luego decir que el traspaso de Rafael, ese jugador que tuvo el Levante el año pasado, que ahora juega en Portugal, traspasada a China, puede dejar 3 kilitos en las arcas del conjunto de Granota. Casa de Sus ya está a punto y a las órdenes del míster. Y Morales pide jugar ante el Eibar como lo hicieron contra el Barça. Oiga, y cuando lo dice Morales, que es un jefe del vestuario de Granota y use delantero en forma del vestuario de Granota, habrá que hacerle caso. Genial. Muy bien, don Vicente, dese usted por abrazado y pásese por la exposición del Ninot, que ya le hemos contado que está aquí en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Usted se viene, sabe cómo va la cosa, ¿no? Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sí. Usted aparca su flamante 4x4 en el parking y se viene aquí hacia el Museo de las Ciencias y está en el bajo. Usted le pregunta por nosotros, pregunta por Marcos Soriano, en fin, le tratarán muy bien. Yo me iré con Abdenur. Cuídese mucho, don Vicente. Me iré con Abdenur para allá. Sí, explícale a Abdenur de qué va esto. Muy bien, don Vicente. Un abrazo. A sus pies. Si quieres que todo el mundo sepa que estás enamorado, mejor ven a Aqua. Dinos una frase bonita o envíanos una foto romántica por redes sociales y podrás ganar una cena con hotel, cine o spa para 2 personas. En febrero, Love Aqua. Cariño, llévame a algún sitio romántico en San Valentín. Claro, nos vamos a MN4. Acércate a MN4 a por tu detalle de San Valentín el 12 y 13 de febrero. Sorteamos 10 regalos para el hotel RH Bairén. Además, tienes premio seguro en nuestras puertas del amor. Amarse en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¡Ya han llegado, ya han llegado! ¿El qué? ¿Y a dónde vas tan corriendo? A las rebajas de Dormitienda, que vuelven los descuentos del 60%. ¿El 60% de descuento? Sí, 3 colchones al 60% de descuento y el resto a mitad de precio. Y también en divanes y bases. Me voy contigo a Dormitienda yo también. ¿Quieres calidad? Somos especialistas. Esta semana en Tiendas a Bordo te proponemos sepia limpia a 5,99 euros kilo, gambón grande a 6,75 euros kilo, filetes de panga a 2,69 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. ¿Quieres contarnos una historia de las fallas? Entra en levante-emv.com y participa en el concurso de microrelatos falleros del diario Levante, el mercantil valenciano. Si tu relato resulta seleccionado, serás uno de los protagonistas del libro que editaremos con los 100 mejores. Microrelatos falleros con el diario Levante, el mercantil valenciano. Un libro en el que tú eres protagonista. Y este año participa también en el concurso de diseño de portadas. Tiropom, taropa, tiropom. Sí, señor, la sintonía tan valenciana y tan nuestra. Sí, señor, porque son a la dolçaina, son a la xirimita. És el moment de parlar, com cada dijous, de l'actualitat festera i fallera, avui amb més motiu encara, perquè, ja diguem, programa ben especial i que estem disfrutant-lo i molt des de l'exposició del Ninot. Enguany, ja sabeu, ho venim comentant en el Museu de les Ciències Príncep Felip, en molt bona companyia, don Leonardo Marín, i està aquí Moisés Domínguez, que és l'oràculo fallero, és el seu referent. Moisés a las fallas vendría a ser como... ¡Ay, madre! Ah, bueno. Jardín a las flores, ¿no? Ha sido un placer compartir con ustedes esta tertulia. Adiós. No, es que mira, a ver, Chimo, si yo vengo aquí a este programa, es porque me gusta, y no vengo aquí a que se me hagáis esto. No puede ser, hombre. Gente son gentuza, totalmente, hombre, no. Vamos a hablar muy serio cuando acabe el programa, ¿de acuerdo? Uno será Moisés Umbral. Moisés Umbral. Iglesias. Más conocido como el revienta programas. Sepárate un poquito del micrófono, ¿no? Igual no, es lo mismo, ¿no? Cuando sobreactúas, una energía arriba. Permíteme que me sume al cúmulo de felicitaciones por la edición, por la llegada a los kioscos de un ímprobo trabajo que has coordinado en compañía de un muy buen equipo, que es la Crónica del Deporte Valenciano 2015, que hoy viene con el diario Ascolta. De lo bueno, lo mejor, que voy a decirte, ¿no? Pues oro puro. Un año más, oro puro. Oro puro. Maratón y medio maratón de Valencia. A eso les hemos dedicado la portada. Hay un montón de fotografías, de equipos, para que pasen a la posteridad. Y bueno, el único problema que tiene hacer esto es que se solapa con fallas. Pero no pasa nada. Igual que Homer Simpson descubrió una nueva comida entre la merienda y la cena, yo descubrí unas horas entre las 12:30 y la hora de la una menos cuarto. Correcto, descubrí que hay horas escondidas. Hay un agujero de gusano ahí. Correcto, un túnel de Roser Einstein que se llama, y descubrí, con lo cual, sin problemas. Eso está fet. Además, como suelo decir los jefes, si hay show, tens tu fet en 5 minutos. Claro, yo chasqueo los dedos y hago las 100 páginas, sobre todo esas últimas, eso que están todas llenas de clasificaciones y resultados. A tamaño de 6, eso que estás viendo ahí, todo ese listado que sale un montón de deportistas, eso se hace en un momento, hombre. No puedes con eso y con mucho más. Digo que solamente hoy, para recordarme yo, pensar que estoy en marzo, solamente me falta que dentro de media hora se dispare una mascletá y que nos hayamos tomado un pinchito en Lizarrán ahí con el buen amigo Ariel, que todos los años lo hacemos antes del programa, pero vamos, esto ya de mayor quiero ser como vosotros. Ya huele mucho a... Ya bueno, estamos. Huele a muchas cosas, pero ¿sí? Sobre todo huele a fallas, huele a pólvora. Y qué anchos estamos, pero no nosotros solamente, sino también los ninos. Además, Marcos Soreno, como nos había prometido, se ha incorporado a esta tertulia. Bueno, estamos diciendo, Moisés, que es una pasada el emplazamiento. Sí, y en este tipo de cosas siempre hay que decir aquello de ¿por qué no se nos había ocurrido antes? Me gustaría repartir la pregunta tanto a Junta Central Fallera, es decir, los anteriores rectores, como a la Ciudad de las Artes. Es decir, aquí, porque yo conozco esto por razones decoramentales del año pasado, y bueno... Decoramentales es una palabra que habría que buscar en la Wikipedia. Efectivamente, y para entrar aquí dentro, no, o sea, has de pasar muchos trámites, muchas historias, y sé que hubo que pagar mucho dinero, es decir, que no es fácil coger y hacer esto, ¿vale? Aquí ha habido un convenio, creo que al final consiste en que el beneficio de las entradas se reparten o a partes iguales o a tercios o algo así, pero bueno, a alguien se le tenía que haber ocurrido esto anteriormente. Me da la impresión, Moisés, de que ya se intentó intentona, ¿no? Por eso digo que la pregunta la hago a las dos partes. En gobiernos anteriores parece que sí que hubo intentonas previas y al final viene todo motivado por el cambio de gobierno, indudablemente, ¿no? Yo creo que quizá el convenio de colaboración ha venido por ser más afines, pues sencillamente pues porque había que pegarle un aire nuevo. Pero sí que me consta que anteriormente Junta Central Fallera había intentado... Por eso, no quería... Odio politizar las fallas, pero sí. Es curioso que uno del PP no se entienda con otro del PP, ¿qué te parece, y ¿no? que uno de Compromís sigue... Me parece curiosísimo. Absolutamente. Pero que odio hablar de política debe las fallas. Ganas, pero... Debe ser las ganas, ¿no? Es increíble. Que así, ¿no? Correcto, a lo mejor dentro de 20 años, si Compromís lleva 20 años en el... No se ponen de acuerdo. Nunca se sabe. Pero bueno, lo importante es que el trabajo está revalorizado, es muy bonito de visitar, da la sensación incluso de que son más bonitos los ninots en esta situación, y esto suscita determinadas cosas. Es decir, por ejemplo, la teoría dice que aquí ahora va a venir un tipo de visitante diferente. siempre y cuando se le diga a la gente, es decir, entra aquí que esto es fantástico y tal. Es decir, a mí no me interesa el valenciano, porque ahora dices que estás diciendo animal, no, porque yo sé que el valenciano va a venir. Va a venir de por sí, claro. ¿Vale? Uh-huh. A mí lo que sí que me interesa es que estos despistados que vienen de 20 en 20 con el planito y que son de donde sea, de Esbecia o de Esbiceria, uh-huh, que entren y vean esto, ¿vale? Y luego ya, si le damos la última vuelta al tema, si entran un tipo de visitante diferente al que había hasta ahora, tengo una honda curiosidad por saber a qué votaría. Fíjate, una cosa, estamos diciendo que este emplazamiento es espectacular, aún así yo tengo que agradecer, yo creo que estaremos todos de acuerdo a lo que ha hecho Nuevo Centro durante todos estos años de transición, no, que nos duda ha puesto a disposición a todos los falleros un emplazamiento increíble, el que han tenido además, el que han tenido porque no han tenido más para darnos, y lo que pasa es, claro, entras aquí y te quedas completamente alucinado. En relación a lo que tú decías, de que te gustaría saber qué están votando, es que estamos hablando hace un momentito, estamos hablando de lo mismo, es que está comentando Marcos que hay un de la sección segunda por ejemplo, sí, que son unos minions y que están enloquecidos con ese minion. Digo, claro, entonces, lógico, la pregunta lógico que hemos lanzado es, ¿tendrán los artistas falleros que replantearse ese marketing de cara a la nueva, al nuevo emplazamiento y al nuevo votante? Depende también de la real aspiración que tú consideres que vas a tener como ninote indultado, aunque tendría gracia que esto se convirtiera en una visita muy muy muy turística y que te encuentres con que gana un minion de segunda. Claro, es que puede ocurrir. Tercera, que puede ocurrir, porque el primero que puede llevarse 7.000 votos puede ser, ¿no? Es que, no. Sí, no, y quizá, hombre, a ver... Igual, 5.000, es que 5.000 no son 5.000 de la comisión. No, claro, la comisión no vota. Esa es la historia. La comisión no vota, salvo que compres el taco. Claro. Pero pagando, que habrá comisiones que habrán pagado el taco. Ten en cuenta que además ahora, ya no ocurre como antiguamente, que ahora sí se lleva un control rigurosísimo a través del ordenador, o sea, con una entrada que se activa, y por tanto el voto es personal e intransferible, cosa que no ocurría hace algunos años, cuando se compraban los tabulatorios de votos y podían venir las comisiones y los votaba de 100 en 100. Esto ha cambiado completamente, por tanto tienes que pasar por taquilla y pasar por un filtro informático, que es el que te va a dictaminar esta historia. Por tanto, la gran mayoría viene por parte de los visitantes. Viene por parte de los visitantes. Y ahí es donde puede estar la tendencia. De la manera que lo ha dicho Marcos, yo me he visto un nino de segunda, de la sección segunda, con formato de minion ganando. Es complicado, pero podría ocurrir. Al final siempre hay muchos más valencianos. Pero ese minion, a lo mejor en las redes sociales, claro, de los que han votado, está viéndose desde Singapur a Tombuctú. Eso, que es mucho más importante. Y estamos también trasladando tarjeta de visita de la fiesta. Correcto, que eso, que es mucho más importante en el exterior que el ninote indultado, porque el ninote indultado no pasa de aquí y en el mejor de los casos de algún informativo a nivel nacional, pero eso ya no trasciende. Vengo yo con un par de episodios de alta depresión sobre el desconocimiento de la fiesta. Sí. ¿En el extranjero de fuera? En el extranjero de fuera, claro. Y en el interior de dentro. Sí. Entonces, todo lo que se pueda extender, como acabas de decir, a través de redes sociales de todo esto, es fantástico. Tú entras ahora en la exposición y lo primero que se encuentra el visitante de frente es un ninot de Mick Jagger. Claro. Ostras, pues está muy bien. Puesto conciencia también. Me imagino. Puesto conciencia. Me preocupa que digas eso porque justo enfrente está Titi. Claro, entonces, claro, ya. Tampoco. Sí. Pero bueno. Además, tengo que decirte que fue el último ninot que entró, el de Mick Jagger. ¿Ah, sí? Porque tuvo un percance, es uno de los que se rompió cuando en el transporte de. Bueno, de los Rolling Stones son dos percances con ellos. Y entonces, pues eso fue una de las cosas que fue uno de los últimos que entró, pero claro, también se colocan estratégicamente para que el público tenga un conocimiento. Y no es nada nuevo, porque, o sea, es decir, esto existe y es verdad, porque tú coges el listado, por ejemplo, de los, sobre todo veo mucho en infantiles, de los 10 ninots infantiles más votados, y al final, aparte de las figuras fantásticas que van por y tal, en los 10 primeros siempre se te van a meter dos o tres de séptimas, octavas y tal, y entonces tú vas y dices, ni no de octava, voy a ver, y vas a ver, y efectivamente es un personaje popular. O sea, claro. Y dices, oye, pues sí, ¿por qué no? Claro que sí. La gente se pensará que Chimo Rovira se ha ido, pero no, mientras nosotros estamos aquí con nuestras cosas de falleros, a Chimo Rovira, pues pasa una señora y le dice, una foto, Chimo, claro, pasa otro, oiga, la salida es por aquí al final, o sea, que el hombre sigue estando aquí con nosotros. Mientras Leo Marín, Moisés Domínguez y Marcos Soriano seguimos siendo unos grandes don nadie. Os digo que uno de los... Me flipa eso, que esté aquí haciendo programa y se acerca a alguien, hay una foto, Chimo, siempre le he visto yo a usted, ¿se acuerda? tengo algunos escasos momentos especiales, por no decir honores, de que este oficio me ha permitido privilegios especiales. Y aparte de ser familia relativamente lejana del gran Regino Mas, que voy a hacer campaña sobre esta cuestión, es tío abuelo segundo de este que os habla. Aparte de haber podido retransmitir momentos especiales por parte especiales, de padre, de madre. Por parte de padre de Benifayó, efectivamente, de la Ribera. Y momentos especiales, en cremas especiales, os aseguro que estar en una falla, y a lo mejor es un tópico decirlo, pero de verdad, es aquella cosa de cheto y estique en una falla, claro. Yo puedo morirme tranquilo. Entonces, es algo realmente especial. Yo te tengo que decir que afortunadamente no, está muy bien. Yo he sido también Ninot un par de veces. La que mola. Si en alguna escena tal pues no te viste, te cagas en la madre que lo parió. Ha sido Ninot en un par de veces y luego ha sido también una falla, ¿no? Ha sido también una falla. Sí, ha sido. Y sí, la verdad es que hace tiempo que no salgo, es verdad. Te digo que las veces que he salido es bonito. Es muy bonito. Ibas y te hacen la foto. No, espera, el año pasado también salí y que hicieron una así general de prensa. Qué cabezón me sacaron. El selfa me sacó un cazón. Y mira que yo no soy nada ni notable. Yo soy pésimo como Ninot. No, caricatura. El Ninot de Marcos tampoco iría bien surtido de cabeza. No, tampoco. Pero esto es porque a lo mejor el artista se inspira en vaya usted a saber qué, Marcos. En cualquier seta, por ahí. De todas formas, fíjate, volviendo un poco a lo que es el emplazamiento, yo creo que esto. No lo sé, de repente, igual que se me viene a mí a la cabeza, se os puede venir a cualquiera de vosotros, sé que hay en muchas ciudades, no lo sé, en Ámsterdam, en Londres, ahí está el Museo de la Cera, y es súper visitado, de hecho son horas y horas de cola las que hay que hacer. Nos podemos encontrar con lo que decía antes Moisés, de que esto se convirtiera en un punto. Habrá que ver también si todas las guías turísticas de toda la gente que llega aquí, cruceros, etcétera, lo llevan en su programa, pero es que y podríamos incluso cambiar lo que los artistas llevasen aquí, ¿no? Y que fueran Ninots muy conocidos, muy reconocibles, claro. Y que se convirtiera al final en una referencia o a nivel, por lo menos, fíjate, nacional, claro, ¿no? Fíjate la curiosidad. Perdona que te interrumpa, el domingo, o sea, este fin de semana ha quedado gente sin poder entrar. Es decir, las colas han llegado a tal punto, además de esas 2.000 personas de más con respecto al pasado año, que cuando ya se cola, la cola se corta sobre las media hora antes, siempre. Fin de semana, 8:30 de la tarde. Y hay gente que ya, o sea, le tenemos que poner, mira, hasta aquí es la previsión que hay y no se puede entrar. Es decir, que ya el clima está siendo importante. La tendencia también va a cambiar, como hemos comentado anteriormente, y hay algo que también nos están preguntando, y es la posibilidad de que entiendan lo que está diciendo. O sea, este tipo de público ya nada tiene que ver con el anterior. La universalidad del lenguaje. Claro, atención a esto porque es una cuestión. Ahora nosotros, pues, por ejemplo, en el equipo de trabajo tenemos ya chavales que son que controlan idiomas, que hablan inglés perfectamente. Políglotas. Sí, exactamente. Y de oye, no me insultes. ¿Qué le dices a Marcos? Pero que es así, o sea, que ya los tenemos preparados. Pero claro, también nos lo están pidiendo por el tema de los niños, que quieren entenderlos. O sea, que todo ese tipo de cosas son cosas que claro, habrá que tener en cuenta. No hay que supeditar íntegramente la exposición a esto, pero es un factor añadido y un factor a considerar con la enorme, es decir, sin vulnerar nuestra tradición, digamos, temática, me refiero. Es decir, dicho de otra manera, justamente este año, seguramente a lo mejor el año que viene ya, al producirse la normalización del cambio, no ocurrirá lo mismo, pero justamente este año, cuando o sea, si a un turista le dices que venga y tal, ¿has salido? ¿Qué te parecía? No sé, salía mucho una señora con gafas, un señor canoso y un tío con barba, que no sé quiénes eran, pero sale mucho de un señor con barba y tal. Y claro, porque esa gente ni sabe quién es Mónica Oltra. Lo hemos comentado. Ni sabe quién es Pérez, ni sabe quién es, claro. Por eso digo, pero ¿habrá no que cambiar, puedes llenarlo, o no habrá que cambiar, claro, o si habrá que cambiar a lo mejor lo que te saqué, claro, porque al final, oye, una de las cosas que más se ha comentado últimamente con esta formación de gobierno es la sorpresa cuando resulta que en Madrid o en las televisiones nacionales se ha hablado de las fallas, cuando a nivel internacional se ha dado la señal para no sé cuántas televisiones del mundo para retransmitir un acto. Bueno, pues a lo mejor tenemos que renunciar a una parte de la tradición, los valencianos, para convertir en esto en algo más internacional, que al final creo que nos repercutiría en positivo, en positivo, A todos, no lo sé, ¿eh? Aquí es difícil, que es muy difícil mover las cosas. Es una fiesta bastante movilista, es verdad. Pero bueno, pero yo creo que llega el momento de la verdad. Y cuando menos, a lo mejor más que cambiar es pues seguir potenciando que ese tipo de carteles los puedan entender. No renunciamos a lo nuestro, pero invitemos a que el público pueda, en cualquiera de los casos, ¿eh? En el propio monumento fallero, pues que entiendan también lo que están viendo, que no estaría más dado de la universidad, ya que se pretende para la fiesta fallera, ¿no? Yo sigo y me jorobo bastante, ¿eh? Hace una semana, creo que fue aproximadamente, hubo un acto en el taller de Manolo García, que era los periodistas que estaban en Habitat y en, no me acuerdo cuál era la otra, Cevisama. En Cevisama, efectivamente, se hizo una visita guiada al taller de Manolo García y al Museo del Gremio y tal y cual. Estamos hablando de gente, de comunicadores, periodistas, baqueteados en ir para aquí y para allá. Y ahí estaba, pues eso, Alejandro Lagarda, estuvo Miguel Arraiz, Montse Catalá, Alicia Moreno y un servidor que pasaba por ahí para tirar unas fotos y tal. De las 70 personas o 50, no me acuerdo que había, nadie había oído hablar de las fallas, nadie sabía qué era lo de las fallas. Y una señora, después de ver la figura esta del artista fallero toda levantada ahí de madera y tal, acabo preguntándome, ¿y luego qué hacen con esto? O sea, un auténtico desconocimiento por parte de profesionales que en teoría viajan, que recorren el mundo, sí, o sea, que no son esta señora que pasa por aquí. Te digo de verdad que se hace duro, ¿eh? Se hace duro digerir ese tipo de cosas, ¿eh? En clave interna, el hecho de que había un cambio político y los primeros espadas del cambio político aparezcan, ¿no?, en los Ninots, pues yo creo que puede ser también un atractivo para la edición de este año. Especialmente, ya hay un Ninot que ha sido fotografiado con mucha pericia por don Moisés de Pérez Fuset, por el fotógrafo del periódico Torero, Estado bien, Moisés. Correcto. Hago fotos, pero... Perfecto. En este caso no sé quién era el compañero, del compañero gráfico. El objetivo no daba el suficiente angular para hacer la foto. Con la mía, con mi cámara. Que hablando de entender, ve uno un torero, en fin, que para el artista fallero, desde luego, le muestra una enorme admiración. Y cuando digo enorme, quiero decir muy abultada. Muy abultada. Una taleguilla hipertrofiada. Qué pedazo de taleguilla, venga. Una taleguilla hipertrofiada. Bueno, correcto. Pero aparte de eso, pues eso, como decías, mucho ribo, muy crónica, ultra, ¿no? Esta novedad también de personajes en la política también igual crida la tensión en Guay, pero la gente así, nos dice parlant ya en clavo interna. Había mucha gente que viene buscando Ritas y Ruses, que no los ha encontrado, solo hay un caso en el que está Rita, y sí que ha llamado la atención. Incluso fíjate que hay más Fusets. Sí. Qué ribos, de todos modos, lo de que no haya una Rita es algo también habitual en esta. Es difícil ver a Rita actualmente. Incluso en carne, en hueso. Sí. O sea, es curioso porque incluso en el Senado se la encuentra. No se la encuentra por ningún sitio. Pues, sí. Pero que es verdad, pero que incluso las televisiones nacionales se han venido buscando y solo hay un ninote. Me ha sorprendido sí, porque claro. El hecho de que Rita ya no sea la alcaldesa, quizás sí. No quiere decir que no haya desaparecido el foco sobre ella. También es verdad, si analizamos fríamente, que el foco acaba de ponerse ahora. Es decir, que desde que dejó la alcaldía hace cuatro días, efectivamente el foco había desaparecido. Entonces, hombre, yo creo que sí que la veremos en muchos monumentos, en muchas fallas, sí que las veremos, sí que la veremos, pero no como ninota a las posiciones. Correcto, en las hogueras vas a ver. Sí. En las hogueras. Ahí sí que le va a dar más tiempo. Sí, bueno. Luego tiene una pregunta que venía hablando con Chimo. Los ninots estos, la inmensa mayoría están hechos ya sin moldes, ¿verdad? O sea, que los pueden prácticamente en... Está hecho con CD. Está hecho todo con CD, pero no es corcho. El material corcho, pero ahora te lo saca el informático. Tú podrías repetirlo a la escala que quieras, además. Aplicando el escáner. De hecho, te voy a decir, hay un ninot, y creo que al fondo, sobre la izquierda aproximadamente, que es talmente... uno de los remates de una falla de la antigua de Nuevo Campanar, un genio es uno de los primeros premios de Pedro Santa Eulalia, que está convertido en ninot. Más te voy a decir, hay una falla este año, creo que es Trinidad Alboraya o Molinella Alboraya, una de las dos, que es un remate de una valenciana que es el ninote indultado de hace unos años de una fallerita enfadada que estaba arrastrando al niño, que se iban a la ofrenda y que el niño estaba jugando con el videojuego. Y dice, ¿quieres dejarte ya el videojuego? Y está así ceñuda mirándolo. Pues es un busto que es ese. Es decir, de Fede Ferrer, ¿eh? De Fede Ferrer, correcto. Es decir, la tecnología te permite ahora una versatilidad importante. O sea, y te permite que determinadas figuras felices de hacer las pueda reaprovechar de otra manera. O sea, no es una fritanga propiamente dicho, sino que es, digamos, es una repetición a escala. Pero ya no hay fritanga, ya no hay hay menos, porque no lo que se hace, fíjate, lo que se hace antes, tú hacías una falla de cartón y tú la repetías. La falla, lo que haces ahora es reutilizar, haces un darle dos copias a la impresora. Sí, te haces copias a escala o haces versiones reducidas. Es decir, tú, hay artistas falleros que hacen un fallón de especial y luego te llega la falla de tal o de la junta local o de avance de tal. Pues mira, a mí ponme esto, esto, esto y esto, ¿vale? O él te dice, mira, te pondré esto, esto y esto. Lo reaplica, le da una cierta coherencia temática y entonces por piezas, si te percatas, ahora las fallas están compuestas por muchas piezas. O sea, antiguamente era un cuerpo central, antes había un cuerpo central y uno, dos, tres, en el mejor de los casos, de grandes piezas. Ahora, si te das cuenta, las fallas importantes tienen mucha pieza de tamaño medio grande. Todo para empezar a ganar dinero el año siguiente. Correcto, correcto, es verdad. Porque probablemente ese no sea el año de que más dinero ganes. Hay falleros. A ver, explícame esto. Claro, porque luego lo que haces es aprovechar todo eso para revender. Por el refrito o por la revenda. Es donde te va a dar el dinero, porque conforme están trabajando los artistas hoy en día, difícilmente, y con los volúmenes que están moviendo y las cantidades que se están ínfimas económicas que tienen. Oye, a mí me ha sorprendido. No es el año en el que ganas a partir de ese momento. Me ha sorprendido y tengo que decir que estoy un poco. No había venido a ver la exposición de Ninot y no he ido a pasearme por los talleres este año, pero me ha sorprendido, por ejemplo, el Ninot de Nacho Ordana, que con la crítica que suele llevar esa comisión, me cuesta ver cómo va a encajar luego ese Ninot dentro de la falla, ¿no? Y no he visto la falla ni he visto el proyecto, por eso vosotros. Pero lleva crítica, la falla este año, sigue habiendo crítica. No es un problema de crítica, es un problema de formas. De conceptos. Claro, de conceptos. Entonces, ese Ninot, que está obviamente pensado en ser indultable, que juegas al indulto. Para ganar, ¿eh? Correcto. Un Ferrari. Cómo juega Almirante, cómo juega Maestro Gozalvo. La Farga, ¿no? La Farga de Francia Jordana. Forma parte de un diseño de Ramón Pla. Y Ramón Pla juega, o sea, tú ves la, es decir, de alguna manera, cuando das un giro a tus aspiraciones, incluso tienes que amoldarte a otro tipo de estéticas. Solo un pequeño apunte, simplemente una estampa valenciana muy bonita, que suelen ser las que ganan del vestido de la valenciana. Sí, una valenciana, un señor mayor, es lo típico. Una declaración de amor. Unas líneas más modernitas. Sí. Un poquito más eso, pero claro, no es un diseño de Carlos Corredera, para entendernos. Es decir, es un giro, es hacerte un poco más democristiano y menos de tal, para buscar, digamos, la cuña del indulto, que quieras o no, es muy mediática. Al Almirante Cadarso, que sigue jugando con eso, le ha ido muy bien. O sea, pone una figura muy emocional, muy bonita, como la de este año nuevamente también. Absolutamente clásica. Correcto, clásica. ¿Y qué ocurre con eso? Juegas al, o sea, salvas el año. Ya dicen los telediarios. Y ya no dependes del jurado de falla, que te puede mandar al cuarto o te puede mandar al noveno. Además, es el primero en ser premiado. El primero es el infantil, pero claro, la primera gran portada es la del Ninot Indultat, y eso también es una jugada inteligente por parte de aquellos que no pueden aspirar a la máxima recompensa en la máxima categoría. Correcto. O sea, Jordana ha jugado mucho eso con el Ninot Infantil. Es decir, dar con eso, si luego llegas y ganas, mejor. Si ganas, consigues el segundo, mejor. Si te vas al octavo, pues de mejor nada. Pero los puntos lo pueden encajar, ese Ninot Tachorana, por encajarlo dentro de un contexto. Siendo de Ramón Pla, yo creo que sí. Siempre, seguro, despintará un poquito respecto al resto, como las de Almirante, que siempre despintan un poquito. Para eso, por ejemplo, la de Convento es más natural. Es menos ni notable, pero a ver, me gusta, está bien, porque también es buena en ese sentido, porque son abuelitos, es más caricatura. Y al público le está gustando, claro, ¿no? Es caricatura, pero. La de Convento, por ejemplo, tiene más encaje dentro de una seguida de Monumento Fallero, ¿vale? Pero las otras, pues Al final la meterás y vale. Como sea, como sea. Exacto. Y si es además el indultado, oye, quedará de puta madre. Te garantizo que la de la Jordana este año no hubiera casado el año pasado, ¿vale? Este año le veo un encaje correcto. Os cuento otra anécdota que ocurre con respecto al respeto que se está teniendo en el museo, en la exposición. Yo es que hablo ya de museo, sí, como tal, porque es que lo considero así, ¿no? A estas alturas, a una semana desde que llegaron los Ninots, nosotros habitualmente tenemos un montón de desperfectos ya. Desperfectos de las figuras que reparamos continuamente cada día, ¿no? Al día de hoy no hay ninguno. O sea, fíjate al grado de responsabilidad que está teniendo el público. ¿Por qué se producen los desperfectos habitualmente? Pues hombre, primero por estrecheces de pasillos, pues gente que desconoce un poquito, que se apoya en un ninot o que lo toca para fotografiarse. Siempre hay algún niño que tal, ¿no? Fíjate que hemos estado durante años con cristales, ¿no? Había mucho temor a esto y sin embargo al día de hoy, quitando algo que se puede haber despegado, un par de, curiosamente, dos billetes de 500 de un ninot determinado, ya os diré, porque uno un día y otro ya... Alguien quería blanquear. Exactamente, algún niño le quería. Pero nada más, o sea, ha sido cosas que no han sido desperfectos. Porque todo me recuerda al PC. Seguramente. Es que no puedo evitar. Estoy seguro de que sería una escena política. Seguramente aquel abigarramiento, y tiene razón Leo, porque además. Te los enseñaré, ¿eh? He escuchado críticas absolutamente injustas al emplazamiento de Novo Centro. Sí, también. Absolutamente injustas y fuera de lugar, porque bastante es que hemos tenido el emplazamiento de Novo Centro. Y bastante es que Novo Centro en ese sentido apostó. Que sí, que Novo Centro le venía bien, porque es un reclamo, y vas a ver los niños y te compras. Y hubo una buena inversión publicitaria por parte del centro comercial, o sea que. Y te compras un par de calcetines, claro, ya que estás ahí. Perfecto. Pero es lo que había y es lo que te han dado. No, y de lo que has estado orgulloso y hablando bien durante años. Okay. O sea, en general, quiero decir que al final somos muy dados siempre a lo de detrás, tirarlo por tierra. Y no es así. O sea, yo creo que cada cosa pues tiene su momento y que debemos valorar en la medida de lo oportuno, ¿no? Pues cada emplazamiento o cada acción que se tiene a lo largo de la historia. Bueno, pues se vamos mejorando, afortunadamente, pero durante todos estos años hemos tenido unas facilidades que nos ofrecía el centro comercial como tal, que bueno, pues sí, estábamos en una carpa, era mucho más complicado para trabajarlo, para todo, pero no había ningún tipo de problema a la hora de que te portasen lo que hiciese falta para que estuvieras en condiciones, ¿no? Bueno, pues no tiramos nada por tierra, hemos mejorado considerablemente, pero vamos a valorar cada uno lo que ha hecho en su momento, ¿no? Un pequeño apunte únicamente a esto que estabais comentando, Marcos y Moisés, es que está el privilegio poderse acercar a un milímetro del trabajo de estos maestros, que es filigrana pura, que es porcelana fallera, que de verdad hay que hacerlo con reverencia, con respeto, pero poder estar tan pendiente, los que somos, tendemos a monumentalistas, que nos gusta el trazo, el color, la forma, de verdad que es un auténtico privilegio, y es verdad que es una naturalidad, sí, como se acerca, hay un grupo ahora de nenas que estamos viendo, ¿verdad? Que, bueno, pero que perdóname, cole y esto y, perdóname, bueno, chico, que sea tan pesado, pero es que yo, si fuera un alemán de Alemania, si yo vengo aquí, es que no pensaría que he perdido la mañana haciendo, claro, una visita. Ojo con esto, eso digo, que es que yo no quiero ser muy pesado, pero es que esto puede suceder. Oye, y ahora parece que hemos descubierto la fórmula Coca-Cola y no es así, no, pero es que cuando lo ves es cuando dices, ostras. Pues sabes lo que pasa, porque cada uno se van a gloria de tenerlo. Es decir, que tú al final tienes el sentimiento, como fallero, como valenciano, de que algo grande hemos conseguido, ¿no? Y a partir de ahí eso lo trasladamos a los demás. Si vieras la descarga, que fue perfecta, lo que fue la descarga de Ninos, que eso también nos han agradecido mucho los artistas, la cantidad de extranjeros que alucinaban cuando empezabas a bajar del camión aquello, ¿no? Claro. O sea, cuando tú estás mostrando una exposición con casi 800 figuras, es otra, es decir, hablando de palabras mayores, ¿no? Y de una calidad como están aportando las figuras este año, porque los niños son extraordinarios, de una calidad, es lo que hablamos, estamos en séptima C, junta especial, y fíjate qué niveles. O sea, que realmente están viendo un apartado de la fiesta, que se van a salir de aquí con un sabor de boca muy bonito y muy bueno para que hablen bien de las falta fallas. Lo que has dicho tú, que pero bueno, eso para el año que viene supongo que ya estará súper estudiado, y sea, ¿verdad? Y es que reciban la información suficiente, claro, todos los extranjeros, para cuando lleguen aquí sepan qué es lo que están viendo. No a lo mejor figura por figura, pero sí en conjunto, sí, decir, miren, estos. Y no solamente eso, saber qué está. Yo he planteado a la empresa hacer un poco de trabajo de campo de aquí a que se clausure la exposición del Ninot, de ir embarcándome en diferentes cruceros de diferentes compañías para estar en el camarote y tal, y entonces ver si, no soy confeccionista y por eso quiero hacer el trabajo de campo, y ver si en las hojas de excursiones facultativas está el tema de visita la exposición del Ninot, contemple, tal, tal, tal. Entonces, tengo 3 semanas para hacer 3 cruceros, ¿vale? Entonces lo miraré, ¿qué está? Lo apuntaré, está. Y luego ya cuando acabe el crucero ya vuelvo y tal y cual. La siguiente, la cantidad de cruceros no está, que tenemos que navegar para llevar un trozo de pan a casa. Entonces, yo lo haría, yo lo voy a proponer, para hacer esto, ¿sabes? Y en fin, y entonces diré... Por un momento pensaba que estabas hablando en serio, ¿eh? De los 4. Hay un momento que estamos todos un poco flipando, ¿no? Este se va a meter el camarote y se va a bajar. Te apuntas, ¿no? Te apuntas. Sí, te harán falta técnicos. ¿Sí? Correcto. Entonces, de los 4 cruceros en los que visité, tal, ahí no estaba. Bueno, ya está. Siguiente. Pues yo creo pero en serio ahora, sin trabajo de campo, y sí que digo ahí que no sé cómo funciona el tema de las de turismo y tal y cual, pero a mí me gustaría que el crucerista, cuando se va a acercar, en esa hojica en la que le ponen en Barcelona esto, en Córcega, no sé qué, en Valencia, visit de tal exposición. Sí, en los hoteles, A mí me da la impresión de que esto es un punto y seguido muy importante. Yo creo que a partir de ahora va a haber un momento ya de resurgimiento, sino de lo que tendría que de ser. De crecimiento exponencial. Claro. Es que eso, tú te puedes poner a la puerta y decir, misters, figures you can see here, beautiful figures. Pero uno que habla en inglés, ¿no? Correcto. ¿Eso era inglés? Figures. Una chicoteta apreciación, que no sé si es una apreciación de crítica constructiva, pero a Marcos y a la organización. La sensación que tenían venint cap ací era que sabíem que era en el museu, ens havíem informat, teníem clar exactament a on. No estaria de més figures, algun indicatiu en la mateixa ciutat de les arts i les ciències, que fa l'efecte tot el món, una xicoteta aportació. És una de les coses que se están tomando buena nota, porque durante toda esta semana nos estamos dedicando a todo ello, ¿no? Aquello que nos va marcando el público. Oye, pues mira, que aquí falta información, que necesitaremos tener un cartel aquí, una indicación. Esas cosas estamos tomando. Yo no sé eso cómo funciona, pero yo, por ejemplo, me encuentro un Doraemon de estos hinchable en la entrada. Porque lo llevas en la credencial. Vale. O sea, la figura del cartel de fallas, que aquí la representativa es la figura del Ninot, que es talmente Doraemon, ¿vale? Un Doraemon de estos hinchable ahí en la entrada, pues dices, what? Y entonces a lo mejor. Qué bien. Oye, yo. Sobre todo lo bien que pronuncias. Sí. No, ese es el desprestigio. Big Water, my friend. Entonces. Tomes a la Windows que te vas a caer en The Street. Well, I can say you that two days ago when I was coming back with the airplane, in a place that I'm not going to say now at the moment, only a little bit. Esto lo he vivido yo pero en Madrid, no con la alcaldesa. Viniendo los. Eso quería. ¿Se puede contar lo que ha pasado la semana pasada o? Te digo primero una cosa y luego lo liamos. Viniendo de donde. Volando de para abajo y tal, se veía algo de exposición de noche, como unos focos o algo por el estilo aquí en la fachada, sí. O nos dio un poquito esa sensación. Tenemos un logo ahí con, claro, pues, el logo de Junta Central Fallera. Volando se veía el logo de Junta Central Fallera. Viniendo de donde venías, pero ¿podemos decir de dónde venías y qué venías de hacer? Sí. ¿No saben los vivos y los muertos? Bueno, sí. Sí, me dices de donde los niños, ¿no? De donde los niños, correcto. Los niños. Bueno, pues sí, lo puedes decir, venga. Efectivamente. Bueno, cuéntalo tú ya que estás aquí, porque tenemos ese especial de fallas. Con 3 minutos no tienes para contaros. No tenemos ni para empezar a contarlo. Dos titulares. Qué visita han hecho las falleras mayores de Valencia, Alicia Moreno Morales y Sofía Soler Casas, a París. Oye, ¿pero has estado 2 días o más? Dos días. Es que había una revolución con lo tuyo, que era tremendo. La psicosis de narices. Hemos estado allí para el extra de fallas del próximo mes de marzo. Les hemos hecho unas fotos que tiran de espaldas. Queríamos llevarlas a que conocieran la ciudad más internacional del mundo. Visitaron un sitio muy entrañable para los valencianos. Visitaron el edificio donde se está haciendo otra cosa interesante para los valencianos y dejamos con la baba cayendo a miles de personas que veían veían aquí a las dos señoras vestidas de esa manera y decían mande y ellas no querían ir. Me consta que Moisés muy indignado de que todos estos periodistas que vinieron a Cebisama y no supieran lo que eran las fallas, cuando llegó allí a París y vio la Torre Eiffel dijo, ¿esto qué es? ¿Esto lo ha chocado la trama o quién lo ha hecho? Y entonces aquellos, oye, al menos periodistas de Valencia no sabían lo que era la Torre Eiffel. A ver qué hacen. Igualito, efectivamente. Y con ese último episodio que decía, no puede estar pasando aquí en París, no puede estar pasando, pero que pasó al final, efectivamente, que ese, por lo menos eso sí que te llena y tal. Salimos de una chocolatería que les habíamos hecho una foto típica francesa, y salimos de repente al lado del Pompidou. ¡Ah! ¡Las falleras mayores de Valencia! ¿Oh, sí? A 3.000 kilómetros de distancia. Uno de Torrent. Sí, al Gemesí. De Borbotones, de Rafael Buñoz. Sí, bueno, qué bien que me lo he pasado. Chimo, espero que los oyentes también lo hayan disfrutado. Te pido a ti que traslades a nuestros jefes, por favor, si es posible, el 29 de febrero, que es lunes, nos dejen empezar nuestra programación especial de fallas aquí. Es un reto que te pongo. Sería muy bonito. Marco nos tiene que invitar, pero bueno, yo creo que más, hombre, por lo menos nos traigo un bocadillo el lunes o lo que sea. Traslado la petición. El maestro García se trae el aparato. Don David, ese Quantum fantástico que hace que nos escuchéis de esta manera tan estupenda. Y lo hemos disfrutado mucho y lo vamos a disfrutar todavía más. Disfrútenlo ustedes también, apuntados de verdad en la agenda fallera, la visita a la exposición del Ninot de este año, que es una auténtica pasada. Marco Soriano, con mucho placer, hemos estado muy a gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a quien corresponda. Don Moisés, ¿para cuándo lo vemos en los kioscos, especial fallero? Marzo, sabadito de marzo. No se puede decir el día. Vale, no vayan no calentando por la banda. Y volverá a contárnoslo todo porque tiene muchas anécdotas que contar. El aspecto que está en el Museo Príncipe Felipe. No lo hemos dicho. No lo hemos dicho, digo para que acaso. Sí, que es una pasada, pero que es el Museo Príncipe Felipe. Qué grande. Leonardo Marín, muchísimas gracias. Muchos besos. Torneo de mañana a partir de las 8:30. Que demos la mejor programación. Esteu en casa en la 97.7 Radio. Adeu.